Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, mi querido Pepe, no me abandones, ¿eh? No, señor Saldaña. Cóctel Molotov a través de www.lanuevarepublica.org. Hola, pues estamos entendiendo fuentes. Sean bienvenidos a De Poeta Romántico y Loco, todos tenemos un poco. Soy el doctor José Antonio Lara Peinado, te invito a que nos escuches Psicoanálisis del Poder en México. Un mundo diferente, un programa para niños y también para los que aún lo son de corazón. El observador político. Esto es Hablando Claro, aquí con Rubén Luengas. Diario 19 por la frecuencia de la Nueva República. La otra radio de la Vamos a hablar. Cuenta continua, el circular libre de tus ideas. De lo más chévere, Fuente Sur. A Radio La Nueva República. Somos el colectivo Zócalo, espacio de resistencia. Conexión Morena por la Nueva República.org. Ya estamos aquí en tránsito a través de Radio La Nueva República. Programa Estado de los Estados. Soy su servidora Lilia Arellano. Hola, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Hemisferio. Jóvenes en Red, aquí en Radio La Nueva República. Estamos enorbitando la canícula. Aquí en del campo y de la ciudad, en Radio Educación. La Nueva República, Morena, dejando huella. ¡Que viva la Nueva República! La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos, bienvenidos a un cóctel Molotov más de Radio La Nueva República. Un abrazo para todos aquellos que nos están sintonizando, que están iniciando este día, miércoles 14 de enero del 2015. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos está sintonizando. Un saludo para todo México, para todo América del Norte, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, donde nos están sintonizando, y en algunos lugares de Europa también. Un abrazo afectuoso para todos ustedes. Yo soy Molotov MX y estoy transmitiendo completamente en vivo y en directo desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de esta frecuencia en internet de Radio La Nueva República, una radio en resistencia, una radio valiente, una radio ciudadana que busca transformar nuestro país por la vía de la concientización, de cachetear las conciencias, las mentes de miles o millones de mexicanos, para que se enteren de todo lo que los medios tradicionales como Te Idiotiza y TV Apesta les ocultan. Bueno, pues aquí en esta radio, Radio La Nueva República, pues procuramos informar de lo que les ocultan los medios tradicionales, los medios masivos de comunicación. Un abrazo muy afectuoso, agradeciendo el favor de su atención en la sala de chat a mi amigo Demian, que me recordó grabarme para que en la noche se esté repitiendo el cóctel Molotov. Un abrazo afectuoso para él, para Wook, para Chicharo, para Gloria AMLO, que estuvo por acá saludando, para el economicista, para Olivia también, que estuvo muy temprano, para Mona Lisa, que anda con problemitas de su computadora, y esperemos que a las 12:30, 1 de la tarde ya esté por acá con su computadora arreglada, que de ayer creo que se le fue la luz y tronó la computadora, entonces anda viendo en eso. Esperemos que todo vaya bien con su computadora. Bueno, también para Una Lluvia de Café, para Maru, para Sociologuito, para el maestro César Soto, para Sajima, para todos, para mi buen amigo Pepe, esperemos que ande bien de salud. Con este frío hay que estar bien abrigado, mi buen amigo Pepe. Bueno, un saludo también para los amigos, los compañeros en resistencia, también del sistema de transporte urbano de Jalapa, SUX, así se llaman estos operadores, que pues ponen su granito de arena para cambiar este país. También ellos le ponen el programa de Cóctel Molotov y algunos otros programas de Radio La Nueva República, se los ponen a sus pasajeros en sus transportes o en sus carros, en los urbanos, en los micros allá en Jalapa, Veracruz, para el Huesos, que anda en el autobús 575 de la ruta Bugambilias Fobiste, para el Ñoño Bus, que anda en el 765 de la ruta Pípila Buenavista, para el Mátalo, en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas, para el Buen Teclitas en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas, para el Bumga, que anda en el 771 de la ruta Elaya, para el 30 Vuelta, que andan en el 495, y para Chuchín, igual que Don Chucho, su papá, que andan de relevos en el Fobiste, en la ruta del Fobiste, también en la ruta del Fobiste, para Otilio Díaz Vandala, que anda en el autobús 549, para César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho, para Don Julián de la ruta Higueras y Maver en el autobús 502, y para el buen Hulk en la ruta Maver en el autobús 820. Pues ahí están los saludos para todos ellos, que también ponen su granito de arena. Para pasar a la siguiente información, vámonos primero a una cancioncita de los Chemical Brothers, Block Rockin' Beats, para que nos pongamos a brincar, a bailar, nos pongamos en acción. Esto es algo energético de los Chemical Brothers, Block Rockin' Beats. Espero lo disfruten, y ahorita regresamos con los saludos de Twitter y con más información. Radio, la nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva, república. Rompiendo el cerco informativo. Escucha Morena dejando huella con Sajima y César Soto todos los viernes de 9 a 10:30 de la noche solo por Radio La Nueva República. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este cóctel Molotov, saludando también a la gente de Twitter que está tuiteando y retuiteando el cóctel Molotov, a mi buen amigo arroba mojado-USA, un abrazo para el buen mojado. También, a ver, tenemos cuatro nuevas interacciones, para arroba ver2414, y está tuiteando que ya está en vivo. El cóctel Molotov, un abrazo para arroba ver de Veracruz 2414, un abrazo muy afectuoso para la compa Sandy también, a quien pueden seguir en arroba Sandy con Y, Sandy Luz León, un abrazo muy afectuoso para la compa Sandy. También, ¿quién más está retuiteando? Pepe José Uresti, a quien lo pueden seguir en arroba Jaurest. Arroba Jaurest, para el buen José Uresti, un abrazo muy afectuoso. ¿Quién más? Para César Machado Arias en arroba CZArMachado. CZ de César Machado, como César Machado Arias. Lo pueden seguir en arroba CZArMachado. César Machado. Para arroba Nornilandia también, la cuenta de nuestra buena amiga, la doctora en acción, Bárbara Cabrera, a quien le mando también un abrazo muy afectuoso. Vamos a tener un texto que escribió ella y que lo vamos a leer aproximadamente en unos 10-15 minutos, que tiene una columna que se llama Nornilandia, y bueno, vamos a hablar de ellos también. ¿Quién más? Por acá andan saludando Laura Flores, arroba 18 Lura, 18 Lura, para Morena Guanajuato en arroba Morena-GTO. ¿Quién más por acá están saludando? Arroba Soy Tu Pecado, arroba Cursi y Sensual también. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes. Bueno, ahorita continuaremos con más saludos. Ahí tenemos cuatro nuevas interacciones. Bueno, me siguió Luna, arroba y ahí soy tu Luna. Un abrazo muy afectuoso para Alberto Mejía Granados, supongo. A quien pueden seguir en arroba granad-alberto también. Bueno, pues ahí están los saludos. Bueno, quería iniciar comentando, pues, esta nota de que un comando asesina en Oaxaca a dirigente Triqui, que también era afín y participante de Morena. El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional en la zona indígena Triqui, Julián González, fue asesinado la mañana del lunes, luego que un grupo de personas lo sacó de su domicilio en Putla de Guerrero, confirmó el consejero nacional de ese instituto político, Salomón Jara Cruz. Salomón Jara informó que cerca de las 6 de la mañana con 30 minutos, un grupo de 10 personas uniformadas de color verde olivo irrumpieron en el domicilio de su compañero este lunes, donde lo sacaron a golpes, y una hora después el cuerpo fue localizado en un paraje del municipio de Santiago Juxtlahuaca, colindante a su residencia. La víctima tenía 58 años de edad y era conocido en la zona por su simpatía con la causa del Movimiento Regeneración Nacional. Actualmente, pues ya se estaba encargando de la preparación de la visita de Andrés Manuel López Obrador para el próximo 24 de enero en el municipio de Tlaxiaco, en la Mixteca. Pues ahí está esta información triste y que nos pone en sobreaviso, nos pone a reflexionar de que debemos de cuidarnos, de que debemos de andar con mucho cuidado, porque la represión, los asesinatos, y pues están a la orden del día, y más contra pues la gente disidente, la gente que no se somete, la gente que no acepta el yugo del gobierno traidor de nuestro país. Y pues en esta pues acá en la Mixteca oaxaqueña, bueno, pues la zona triqui pues se considera una zona peligrosa, una zona violenta desde hace más de 40 años que varias organizaciones se disputan el control de esa zona. A pesar de estar administrada por el régimen de usos y costumbres, predomina la militancia del PRI y el PRD y algunas otras corrientes. Y pues bueno, pues que descanse en paz este dirigente triqui, Julián González, que fue asesinado este lunes luego de que pues un grupo de personas de color, uniformada de color verde olivo, irrumpieron a su domicilio a las 6:30 de la mañana. Descanse en paz, Julián González. Y bueno, otro punto importante que tenemos que no dejar de lado y que tenemos que observar, pues es este perseguido político del gobierno de Quintana Roo. Pues tenemos que correr la voz, tenemos que solidarizarnos con él. Él es Omar Sánchez Cutis, secretario de organización del Comité Estatal de Morena, allá en Quintana Roo, pues que fue, está siendo perseguido políticamente, a pesar de que él no estuvo haciendo nada, no tuvo nada que ver, él estaba ayudando, dando asesoría legal a algunas personas que la necesitaban. Bueno, pues ahí está el caso de Omar Sánchez Cutis, que el pasado 18 de agosto pues le pidieron apoyo para él, para liberar a dos compañeros acusados de sabotaje mientras protestaban por el aumento a la tarifa del agua potable. Omar Sánchez Cutis, abogado de 32 años de edad, interpuso en Chetumal un amparo en contra de la detención de Teresita Peña Brito, secretaria de Finanzas de Morena, ahí en Quintana Roo, y de Alfredo Esquivel Icap, asesor de la Comisión de Colonias Populares, la COCOPO, allá en Quintana Roo. Por la tarde, de regreso a Felipe Carrillo Puerto, Omar Sánchez actuó como mediador para evitar un choque entre granaderos y manifestantes indígenas que exigían la liberación de los dos presos políticos afuera del Palacio Municipal. Cuando las autoridades, flanqueadas por cientos de policías y hombres encapuchados, entraron a las oficinas bloqueadas, sin la oposición de los manifestantes, llegó un hombre vestido de rojo identificado como provocador, pues nunca participó en la manifestación, y comenzó el desalojo. De pronto se escuchó un grito que decía: ¡al abogado, detengan al abogado! Enseguida Omar Sánchez Cutis corrió durante unas horas y pudo refugiarse en una iglesia, y más tarde salió del lugar. Desde entonces se ha venido ocultando en distintos lugares del país. Ya en una entrevista con la agencia APRO, bueno, pues dijo que tiene una orden de aprehensión por sabotaje, delito que no cometió, y se puede probar, pero en Quintana Roo existe un monopolio, tanto del Poder Legislativo como el Judicial, que está al servicio del Estado. Está al servicio del Estado, estos dos poderes allá en Quintana Roo, y eso pone en peligro la vida de Omar Sánchez Cutis y pues su seguridad personal, su libertad. No es posible que un juez lleve ese caso de manera limpia y justa como lo marca la ley. Por eso es que salió huyendo, por eso es que es un perseguido político del gobierno represor, obviamente del PRI en Quintana Roo. Antes de afiliarse al Movimiento Regeneración Nacional, Omar Sánchez Cutis participó en la asociación civil Avancro, en la que apoyaba a los grupos vulnerables y la defensa de manglares. En la defensa de los manglares también promovió 58 amparos en Cancún en defensa de maestros desalojados el 14 de octubre del 2014. Por eso conoce las entrañas del sistema judicial en el gobierno priista de la botarga de Roberto Borge Angulo, y se ha desatado una ola de represiones, una ola de persecuciones políticas contra todos los luchadores sociales. Incluso también está persiguiendo a partidos políticos y organizaciones sociales en la entidad. Pues ahí está esta nota, esta información, en donde no debemos de abandonar esta lucha de Omar Sánchez Cutis, secretario de organización del Comité Estatal de Morena en Quintana Roo, que está siendo perseguido, es un perseguido político, y todo por ayudar a la gente que está siendo avasallada con las políticas entreguistas del PRI, con la falta de sensibilidad para... Pues no se tientan el corazón, la verdad es que no se tientan el corazón, y todo el peso de la ley y el rigor para el pueblo, que ellos paguen, para ellos sí, la justicia inclemente, y para los empresarios, los grandes capitales, con ellos no se aplica. Entonces, pues no tenemos que olvidar esto. Esperemos que el partido de Movimiento Regeneración Nacional, pues ahora sí que a nivel nacional, tomen este caso y apoyen a este perseguido político, Omar Sánchez Cutis. Tomen las cartas y las medidas que sean necesarias para poder garantizar la libertad de Omar Sánchez Cutis. Bueno, pues ahí está la información. Los dejo con otra cancioncita, y esto es algo de Franz Ferdinand, Take Me Out, y ahorita regresamos enseguida con la columna Normilandia de hoy. We'll be right back. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. Desde Monterrey. Monterrey. Monterrey. Monterrey. Radio La Nueva República presenta su programa Conexión Morena con Grecia Benavides, completamente en vivo, todos los lunes a las 8 de la noche y con repetición los martes a las 11 de la mañana. Conexión Morena con Grecia Benavides y la banda de Morena Nuevo León. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. Una nueva república. A cumbia. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Bueno, pues ya estamos de vuelta agradeciendo el favor de su atención a todos los que nos están escuchando y bueno, saludando también a Esgamer, a Demian, a Irán Principal, a arroba Irán Principal, a Wook y al Chicharo, que están muy activos acá en la sala de chat platicando, comentando. Dice Esgamer, desgraciadamente la dictadura no será fácil que suelte el poder, Demian. Están comentando con Demian. Dice Demian, fueron como 400 nada más asesinados, la cuota que pagó al formarse el PRD en tiempos del innombrable. Espero que no se repita con la formación de Morena. Sí, ¿verdad? Ya por acá me dijeron que parezco Doctor Corazón también, con las seguidoras, como soy tu pecado. Bueno, pues aquí está. Un saludo para todos los que están interactuando aquí en la sala de chat. Recuerden que pueden entrar a la sala de chat a comentar, a participar, a opinar en www.lanuevarepublica.org/chat. Ahí van a estar entrando a la sala de chat, o pueden entrar a la página de www.lanuevarepublica.org y en la parte superior izquierda, ahí está una pestañita que dice chat. Clic en esa pestañita y estarán entrando también a la sala de chat. Bueno, la doctora Bárbara Cabrera, la doctora en acción, tiene un blog que se llama columnanornilandia.blogspot.mx, la columnanornilandia.blogspot.mx, y pues ayer posteó un artículo titulado 2015, términos y condiciones. A la doctora la pueden seguir en arroba Bárbara Cabrera. Y bueno, en una de las últimas columnas del 2014, dice la doctora Bárbara, afirmé que este año que inicia será decisivo no solo en el México lindo y herido, sino en el mundo. Declaración que sostengo. 2015 será año de elecciones en el país. A nivel federal se renovará la Cámara de Diputados, 500 curules, de las cuales 300 se elegirán por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Además, 9 entidades federativas, 9 estados, renovarán sus gubernaturas: Sonora, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Colima, Campeche, Querétaro y San Luis Potosí. 15 congresos estatales y la Asamblea Legislativa del DF se renovarán: Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y obviamente la Asamblea en el Distrito Federal. En cada uno de estos 15 estados se elegirán presidentes municipales y delegados. Ante todo, 2015 será un año decisivo por la calidad de sus ciudadanos. Así que para esta primera Nornilandia del año, elegí compartir con mis lectores y con los que no lo son también los términos y condiciones de esta anualidad con dos particularidades. Inciso A. Están dirigidas a los ciudadanos para ejercer como tales. Y, inciso B, están simplificados en el entendido de que un 99.9% pone palomita en la vulgarizada frase términos y condiciones. Así que para no correr riesgo será así. Si tú deseas participar para construir un mejor país, para dejar un mejor mundo al que encontramos, o bien conoces a alguien que quiera hacerlo pero no sabe cómo llevarlo a cabo. Si tú pagas puntualmente tus impuestos y cumples tus obligaciones ciudadanas. Si trabajas en pro de este aún México lindo y herido, con pugnas y pugnas por la defensa de los derechos fundamentales. Si estás interesado en lo que ocurre en el mundo y te mantienes informado. Si eres de los que está consciente de que los buenos somos más y sales a tomar las calles para recuperarlas de la inseguridad, si consideras a la educación como una herramienta de cambio social y practicas el pensamiento crítico analítico, si evitas cualquier tipo de corrupción y señalas o denuncias a los corruptos, entonces podrás ser factor de influencia a los que te rodean con tu voz, tus acciones, sobre todo con tu ejemplo. Entonces podrás exigir una adecuada rendición de cuentas en los asuntos públicos que a todos nos atañen, utilizando mecanismos como solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión, denuncias, señalamiento en redes sociales. Entonces podrás elaborar propuestas para hacerlas llegar a quien esté situado en donde se toman las decisiones. Entonces podrás salir a votar libremente como un ejercicio de acción ciudadana para quitar el Congreso al señor Peña Nieto y con ello lograr un equilibrio de poderes donde el legislativo disponga sin cortapisas. Entonces podrás aprovechar las redes sociales y las plazas públicas para alzar la voz, convocar y ejercer ciudadanía. Entonces podrás organizarte con tu grupo para manifestarte de manera constante y pacífica para provocar el anhelado cambio, cuya máxima sea no rendirse. Entonces podrás dejar de ser integrante del nada prestigioso club de los simuladores que tanto daño causan al progreso en todas sus vertientes. Y entonces, finalmente, podrás denunciar actos de corrupción en todos sus niveles, sea ante instituciones mexicanas u organismos internacionales, apoyándote de expertos. Los hay en todos los grupos donde cada cual hará el papel que le corresponde. Todo esto siempre y cuando estés dispuesto a transformar tu entorno y actuar en consecuencia. Siempre y cuando te comprometas a sumar tus energías al esfuerzo colectivo sin obstruir el avance de los demás. Siempre y cuando utilices racionalmente las redes sociales y dejes el trabajo sucio a los bots. Siempre y cuando también no vendas tu voto al mejor postor, dejando pasar la oportunidad de elegir a quién dirigirá desde el gobierno los destinos del país. Siempre y cuando aprendas a tolerar todas las expresiones sin que esto represente que te dejes pisotear. Siempre y cuando, a partir de la información recibida, generes tu propia opinión. ¿De qué manera se provoca la construcción de una mejor ciudadanía si no se es digno de serlo? Y tú que nos lees y que nos escuchas, ¿aceptas estos términos y condiciones? Qué excelente columna, ¿verdad?, para iniciar el 2015. Sobre todo que nos invita a reflexionar, nos invita a pensar, nos invita a analizar, sobre todo esto que está pasando en nuestro país y que todos debemos de comprometernos como ciudadanos. Porque todos podremos tener pues nuestras opiniones, pero muchas veces no estamos ni comprometidos con lo que se debe, se tiene, nos urge hacer como mexicanos. Todos creen que nada más ser ciudadano es ya nada más tener 18 años y salir a votar y ya. No, tenemos una tarea también de organizarnos, de ponernos en acción. Por eso la doctora en acción se pone en acción, a quien le mando un abrazo muy afectuoso a mi querida Bárbara Cabrera, a quien pueden seguir en arroba Bárbara Cabrera, y los invito a darse una vuelta por su blog en columnanornilandia.blogspot.mx para que pues lean, piensen, reflexionen. Los voy a dejar con una cancioncita, algo de Stars on 45, espero que les guste, es algo de ABBA y los Beatles, un medley del año 1981, y regresamos al cóctel Molotov. Promise not to tell. Oh, closer. The 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. En nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, ya en el último segmento, y agradeciendo el favor de su atención, agradeciéndoles que nos hayan acompañado e invitándoles además que no se vayan, que ya está Maru por acá lista para transmitir su programa En Tránsito directamente desde allá, desde el estado Coacalco, del Estado de México. Y bueno, pues ya para terminar, no me quiero despedir sin darles la gira de Andrés Manuel López Obrador por Sonora y Baja California del 14 al 16 de enero. Empezó hoy, 14 de enero, a las 10 de la mañana en San Luis Río Colorado. Ahorita por allá se encuentran, pero a las 12:30 va a estar en el Parque Público del Ejido Puebla en Mexicali, y a las 4 de la tarde en la Cámara de Comercio en Mexicali. Mañana jueves a las 10 de la mañana en el viejo edificio de la Delegación Progreso en Mexicali,